Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Se está terminando la semana y justo cuando se nos estaban terminando las fuerzas. Pero la buena noticia es que mañana es el día en el cual nos encontramos de manera especial con Dios y renovamos nuestras fuerzas y se restaura nuestro ser completo. Mira, solo a modo de resumen y para meditar. Nehemías era un hombre de oración. Con frecuencia había derramado Nehemías su alma en favor de su pueblo. Pero mientras oraba esta vez, se formó un propósito santo en su mente. Resolvió que, si lograba el consentimiento del rey y la ayuda necesaria para conseguir herramientas y material, emprendería él mismo la tarea de reedificar las murallas de Jerusalén y restaurar la fuerza nacional de Israel. Pidió al Señor que le hiciese obtener el favor del rey con el fin de poder cumplir ese plan. Suplicó: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Durante 4 meses Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Sí, queridos amigos, debemos ejercer la fe, pero también debemos ejercer la planificación para que las cosas se logren con buen gusto, con orden y para bendición de muchas personas. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.